MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero compartir contigo algunos de los beneficios de la terapia cráneo-sacral, una forma de trabajo corporal suave cuyos principios se basan en la medicina osteopática. ¿De qué se trata? Muy sencillo. Es un tipo de masaje suave y gentil que se realiza con las manos a fin de valorar el funcionamiento de tu sistema cráneo-sacral del cuerpo. Te comparto un poco de su historia. El Dr. W. Sutherland, a principios del 1900, sospechó que los huesos del cráneo estaban construidos a fin de permitir movimiento respiratorio. Un año después comenzó una investigación sobre esta sospecha, a la cual llamó, justamente, terapia cráneo-sacral. Por más de 30 años estudió la anatomía del cráneo y aplicó presión en diferentes huesos concretos de este. Observó y analizó la relación que tienen con ciertas disfunciones y cambios emocionales. ¿Qué consiguió? Desarrolló este sistema de examinación y tratamiento de huesos en el cráneo, donde considera que los huesos del mismo no están soldados de forma sólida, sino que tienen un movimiento o cierta flexibilidad a través de sus uniones. Luego comprobó que este movimiento era resultado de fuerzas más profundas que entraban en juego y que bajo ese movimiento existían estados de bienestar. Así su trabajo cambió radicalmente y comenzó a trabajar con lo que él mismo llamó el aliento vital, al referirse a la potencia del sistema conductor de la inteligencia innata del organismo. Aquí fue cuando los osteópatas voltearon a ver sus investigaciones y desarrollaron algunas ideas en torno. En la terapia craneo-sacral, el terapeuta no impone nada sobre el cuerpo de la persona, sino que contribuye al poder autocurativo del organismo. Así, uno de sus principios es precisamente el hecho de que la curación es inherente al cuerpo, y que el terapeuta solo contribuye a que la curación se genere por medio de manipulaciones que alivien la tensión acumulada en la columna vertebral y otras partes del organismo. Esta técnica te lleva a vivir la vida de forma más plena y con cierta vitalidad corporal. Algunas patologías en las que se aplica son dolores de cabeza, tensión muscular, problemas articulares, de oído, vista o digestión, así como sinusitis, neuralgias faciales, estrés y ansiedad. Con un masaje suave, el terapeuta libera tensiones, con ello mejora tu sistema craneo-sacral y puede eliminar desórdenes del sistema nervioso, lesiones de columna, de cabeza, traumas originados por cirugía, hasta desórdenes de lenguaje. Las sesiones duran una hora, se recomienda llevar ropa holgada y únicamente te quitas los zapatos, te acuestas en una mesa para masajes y recibes la terapia en cabeza, torso o pies. Las sensaciones que experimentarás durante este tiempo serán diversas: relajación, expresión de emociones, vivencia de recuerdos. La terapia ayudará a tu cuerpo a liberar tensión y reparar el mal funcionamiento. Los resultados de la sesión varían. Quizá duermas un par de horas más después de liberar estrés o percibas un aumento de energía. Puedes también experimentar mayor o menor dolor. Recuerda que la terapia cráneo-sacral ayuda a tu organismo a iniciar su propia sanación natural. Y este proceso puede resultar largo, ya que requiere que el cuerpo se adapte para soltar esquemas obsoletos que llevan un rato ahí bloqueados. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.